hemos decidido bautizar esta entrega de Ave César, el compacto, como la reina de Egipto, en clara alusión a Cleopatra. La Cleopatra que todos conocemos del gran mito de la reina occidental y decadente. Cuando en realidad no fue ni con mucho la única Cleopatra histórica que existió. Ajá. Había una Cleopatra que era la hermana de Alejandro Magno y seguramente ese nombre luego se prestó para la dinastía de esta Cleopatra. De hecho era la séptima, Cleopatra séptima de Egipto, fíjese usted. Que fue la última de todas, porque después de eso no hubo más faraones en el sentido estricto. No hubo más reyes. Faraones. No, precisamente. Pero lo que sí es cierto es que cada vez que uno piensa en esta mujer que hace soñar a los hombres desde hace generaciones, uno tiene una idea por ahí errónea del personaje real e histórico. Uno de los mitos es decir que fue una de las mujeres más hermosas que existió. Esto probablemente no haya sido así. Es decir, es probable que la belleza no haya sido una de las características más importantes de Cleopatra. Porque tenemos pruebas de ello, tenemos monedas donde quedó su efigie, y en esa efigie vemos una gran nariz propia de sus familiares, de sus ascendientes, de los Ptolomeos, ella era de la dinastía, de un general de Alejandro Magno que tomó posesión de Egipto. Correcto. Entonces, bueno, los Ptolomeos tenían esa gigantesca nariz. Entonces, ella también lo tenía, pero no era una mujer fea en absoluto. Lo que sí, dominaba las artes de la cosmética y se pasaba varias horas por día atendiendo su cuerpo. Se producía. Claro, se bañaba en leche de burra, que parece que tenía propiedades muy particulares, emolientes, aceites, esencias. Conocía el arte de la aromaterapia, que hoy en día se ha puesto en boga por los grupos naturistas nuevamente. Y sobre todo tenía una gran capacidad para conocer su pueblo al dedillo. Es decir, ella había estudiado las costumbres egipcias y las efigies egipcias desde antiguo y había hecho que sus artesanos diseñaran según aquellas efigies su joyería. Y además el fasto gigantesco del que se rodeaba y con lo cual logró impresionar tanto a Julio César como a Marco Antonio. Esa era Cleopatra. Otro error muy característico, que yo lo vi en cantidad de películas, de Hollywood, miniseries, relatos para televisión y demás, es concebirla como una mujer de tez aceitunada. Claro, pensaron, era la reina de Egipto, bueno, los coptos, ¿no?, tienen esa tez, entonces vamos a hacerla una mujer mediterránea de rostro aceitunado. Error garrafal. Cleopatra era blanquísima, porque no era descendiente de egipcios, era descendiente de griegos. Ptolomeo, que fue el general que acompañó a Alejandro en sus conquistas, una vez muerto Alejandro en el 323 a.C., toma posesión de Egipto y al instaurar la dinastía deja una impronta en ella. Sin embargo, Cleopatra hizo algo que ninguno de los Ptolomeos había hecho anteriormente. Para congraciarse con la gran masa de sus súbditos, que era egipcia precisamente, ella fue la única de todos los Ptolomeos que aprendió egipcio, el idioma. Correcto. No solo eso, se tomó el trabajo de aprender otros 7 idiomas locales. Imagínense que había varias tribus y varias extracciones y dialectos. Bueno, ella se preocupó por aprender otros 7. Solamente por ese detalle el pueblo la amaba. Y la amaba también por el hecho de que había respetado y estudiado muchísimo los aspectos de la religión egipcia. Mientras que los otros Ptolomeos no habían salido de Alejandría, que era la ciudad fundada por Alejandro Magno, ella inclusive hasta mostró favores para la anterior capital de Egipto, que era Menfis. Menfis, la blusera. No, justamente. No. Así que fíjese toda la tela que hay para cortar de esta reina maravillosa y mítica, porque Si a uno le dan la oportunidad de mencionar un personaje histórico con el cual le gustaría, no sé, tener una noche de romance, seguramente Cleopatra figura a la cabeza de la lista de posibilidades. Claro, más con lo fuerte que estaba Elizabeth Taylor en esa época. Bueno, eso yo disiento ahí. Para mí la elección original era mucho mejor que la que terminó siendo. ¿Iba a serla? John Collins. Ajá. Imagínate. Sí, sí, hubiera pegado. Hubiera mucho más sensual. Para mí Elizabeth Taylor no era sensual, entonces no estaba en el lugar indicado. Claro. Igualmente la película fue un fracaso. Sí, sí. Eso fue lo terrible. Gastaron plata a rolete y fue una pérdida monstruosa. Pero, ¿quién lo diría? La banda que sigue a continuación, ya que no nos vamos a colgar con toda la historia, es precisamente una banda llamada Midnight Sun. En un compilado anterior mencionamos a Reingold, a Jonas Reingold, con su disco solista. Aquí es participante de esta banda junto con Pete Sandberg. Ambos son personajes muy conocidos dentro de lo que es toda la historia del AOR. Ajá. Y en particular en su país, en Suecia, bueno, los tipos son más que reconocidos, absolutamente. Es más, Reingold en algún momento trabajó con Benny Anderson y Björn Ulvaeus. ¿Los ubica? No. Son los de ABBA. Ah, mira vos. Llegaron a sacar un disco que creo que se había entre los dos o algo por el estilo. Vamos a escuchar un tema, Mortal Man, Hombre Mortal.